Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos a una nueva edición de No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos de esos funcionarios que se tocan los huevos, cobrando pues de nuestros impuestos. En cartas al director, gente que se queja del cine español. En Sin Comentarios, Pedro Solbes. En Compartir es bueno, las últimas noticias relacionadas con el mundo pues de la música, los derechos de autor, las sociedades generales de autores y por ahí. La caja más tonta con pues audios de programas así bastante frikis. La sección para partirse la caja con las noticias más absurdas. Y hoy tendremos tanto Aragón Sonoro como Espacio Mai, ya sabéis, las dos secciones en las que os hablamos de algún grupo. En Espacio Mai os hablaremos de una formación que hacen punk rock de Madrid, que se llama Incordio. Y en Aragón Sonoro nos detendremos para escuchar ese pedazo de disco, lo nuevo de Doctor Loncho. La agenda de conciertos y, por supuesto, música. Hoy escucharemos a los Blackmore's Night, Interpol, Mala Costumbre, a los Darkmoor, Morrissey, Franz Ferdinand, Cat People, Tarja Turunen, Ian Raros y bueno, pues un montón de música que no sé cuál pondré de todos, pero bueno. Como siempre, el teléfono, esa línea caliente donde las haya, la de Radio Mai, que es 976-525645. Yeah. Y hoy comenzamos con El Loco de Morrissey. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, me teníais que haber visto mientras sonaba Morrissey, pues aquí haciendo labores de limpieza, ya que el responsable que tenemos aquí en Radio Mai, por lo que se ve, no ha aparecido en una semana. Y esto está con más mierda que vamos. En fin, pero estamos en la sección de Zaragoza Actualidad y bueno, pues hoy nos hacemos eco de un artículo que, bueno, pues apareció en Navidad en el blog de Destruir Zaragoza, un blog que ya hemos recomendado más de una vez, es destruirzaragoza.blogspot.com. Y bueno, pues un artículo que nos llamó bastante la atención sobre algunos funcionarios. Bueno, pues esta es la historia de un informático que fue a una a unas dependencias de, que pertenecen a la DGA, en este caso la FAMC, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y bueno, pues lo que se encontró allí, pues ahora lo vais a oír, os vais a quedar de piedra. Bueno, pues os leo el artículo. Dice: yo antes trabajaba de informático. En una ocasión me tocó ir a limpiar un virus donde la FAM, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y lo que allí vi me hizo perder el respeto para siempre a los funcionarios. Todo lo que hayas oído hasta ahora es poco. La oficina consiste en un largo pasillo en el que a los lados florecen despachos, en total unos 30. Mi tarea era simple, ir de ordenador en ordenador actualizando los antivirus y limpiar toda la mierda vírica que encontrara. Empecé por el fondo del pasillo y conforme iba avanzando despachos, pues iba oyendo a los funcionarios trabajar duramente. ¡Cabrón, que me has matado! ¡Venga, vamos todos a por Gutiérrez! Etcétera. Resulta que estos individuos que comen de mis impuestos estaban jugando a una especie de Counter-Strike en red. Unos 25 de los 30. Por supuesto, conforme les iba diciendo que tenía que hacer tareas de mantenimiento en el ordenador, protestaban y me decían que si podía volver en otro momento, que estaba la partida muy interesante. Es uno de esos momentos en los que uno le gritaría: cabrón, que te estoy pagando yo, córtate un poco, ¿qué? Pero como no hubiera servido para nada, excepto para ganarme una bronca, no lo hice. Por fin llegué a un despacho donde no había un francotirador matando compañeros, sino una señora ya madura que estaba concentradísima en el ordenador. Me asomo y, como no podía ser de otra forma, era el buscaminas. Le digo: hola, buenas, tengo que limpiar de virus su ordenador. Y la mujer ni siquiera se dignó ya no a mirarme sino a responderme. Pensé que tal vez tuviera algún problema de oído y le repetí: señora, que tengo que limpiarle el ordenador. Esta vez tampoco me miró, pero al menos me dirigió un: ahora no puedo, estoy batiendo mi propio récord, espérate 5 minutos que ya acabo. Impresionante. Ya creía que nada peor podía ocurrir. Llegué al despacho de la que parecía la jefa de los marines y los buscadores de minas. Y la verdad es que todo era normal, no había ambiente de fiesta, todo estaba limpio y parecía una oficina normal y corriente donde la gente trabajaba. Bueno, la jefa se salva al menos, no está jugando a nada. Pues total, que dejo actualizando el antivirus y acabó saltando el salvapantallas. Y vaya salvapantallas, apareció en las 19 pulgadas de monitor un negro culturista posando, cuya característica más visible era una polla como mi antebrazo de grande. Me quedé mirándola a la jefa y luego al negro y no pude evitar pensar en la contaminación orgánica que seguramente tuviera el ratón que yo estaba tocando. Cuando volví a mi oficina le conté lo sucedido a mis compañeros, pensando que era algo increíble y excepcional. E impasibles, los que ya habían estado allí me dijeron que no habían visto nada nuevo. Que una vez que fueron ellos, en el gran pasillo central del que cuelgan todos los despachos, se estaba celebrando un partido de fútbol. Que faltaría más. No pararon de jugar ante la presencia de los técnicos. A mi pregunta de qué coño hacía esa gente ahí me respondieron que su trabajo consiste principalmente en reenviar las peticiones de los municipios, comarcas y provincias a la DGA y luego devolverles la respuesta. Toma genoma. Y esto me ha hecho perder la fe no solo en esa pandilla de parásitos calientasillas, sino en todo el sistema, ya que si lo que me han dicho es cierto, es que se tocan los genitales a dos manos, y algunos sospecho que literalmente. Porque realmente no hay nada que hacer. ¿Por qué tiene que haber 30 personas en un piso enorme pudiendo hacer exactamente el mismo trabajo una o dos en una oficina normalita? ¿Qué clase de despilfarro es este? Pues desde aquí, menudo cuadro. Por cierto, que busqué en Google dónde estaba la FAM, esta Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y está en calle, está en la calle Mayor, número 30, si no recuerdo mal. Así que yo algún día, no sé, intentaré ahí pasarme a ver si veo semejante panorama. En fin, esto es lo que hacen nuestros políticos aquí en nuestra tierra, pues el PSOE y el PAR, pues creando más estructuras administrativas que lo único que hacen pues es meter a mucha gente pues viviendo pues como Dios, tocándose los huevos y llevándose un sueldo a casa con nuestros impuestos. Pues lo dejamos aquí. Si queréis opinar sobre este tema, si tenéis alguna experiencia con funcionarios parásitos, pues lo podéis hacer tranquilamente al teléfono de la radio 976-525645. Repito, 525645. También nos podéis mandar un email a radiomai@gmail.com y ahí nos contáis vuestras experiencias religiosas. Pues nos vamos a quedar con algo de música. La semana pasada no estuvimos por aquí, pero eso sí, en el Día de Reyes pues Radio Mai sacó para descarga directa en el blog, en la web, en el MySpace, pues un recopilatorio con algunas de las canciones, grupos, pues que se han promocionado, que en su día pues se pusieron en contacto con Radio Mai para que pincháramos sus canciones. Y bueno, pues ahí lo tenéis, 20 grupos, que lo podéis meter en un CD si os lo queréis grabar. Nos vamos a quedar con una de esas bandas, muy, muy buena por cierto. Se podría decir que es una formación hispano-danesa. Creo que están afincados en Copenhague, aunque creo que su vocalista es de Barcelona. Y bueno, pues un tema muy muy bueno, incluido en ese recopilatorio de Radio Mai. Ellos son Mala Costumbre y la canción se llama Quisieras Ser Aire. Media vida llevas esperando una señal, empieza a ser tarde. Quizás hora de cambiar. Desengaños te han dejado más de una señal y no ves a nadie, no crees en nadie. Quisiera ser aire cuando te echas a llorar. tiempo tu propia oscuridad. En ese cajón desastre que no quieres ni mirar, esperando a que alguien llegue y te quiera rescatar. Y que los héroes ya no existen, el último en ti está. Quisiera ser aire cuando te miran al pasar. Quisiera ser aire cuando te echas a llorar. Quisiera ser aire cuando te miran al pasar. Quisiera ser aire cuando te echas a llorar. Quisiera ser. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Estamos en la sección Cartas al Director, sigues escuchando Radio Mai. Este es el programa No Solo Zaragoza. Y para seguir con el tema del que estábamos hablando en la sección de Zaragoza Actualidad, pues al hilo del artículo, pues había una especie de carta al director y la ha escrito Sergio y la voy a leer. Y habla de su experiencia con los funcionarios. Dice, os cuento mi experiencia con los funcionarios de Zaragoza. Hace 2 o 3 años fui a los servicios de industria de la DGA en la plaza de San Pedro Nolasco, en concreto en la sección de energía eléctrica, en la primera planta, pasillo a la izquierda. Fui a hacer gestiones para mi empresa. Bueno, pues me planté en el pasillo, delante de la puerta de esa sección de energía eléctrica, con la intención de preguntar a la persona que estaba en la mesa más próxima a la puerta, por otra a la puerta, por otra persona con la que debía de hablar, ¿no? Bueno, pues bien, esa persona, una chica que parecía venida de lo rural profundo, con una especie de Rebeca de ganchillo y con un pelo rizado horroroso, que parecía la prima de Pipi y calzas largas, estuvo 20 minutos de reloj, que los conté, hablando por teléfono con el técnico de la caldera de su casa. Cuando colgó, se dignó a atenderme con su cara de sota, con un pregunta por ahí, indicándome el resto de mesas de sus compañeros que se perdían en el fondo. Parecía que le había molestado mi presencia. Más me molestó a mí que aquella llamada en prime time la estuviera pagando yo de mi bolsillo. Seguramente esta elementa seguirá allí paciendo. Recuerden, San Pedro Nolasco, sección energía eléctrica, primera planta a la izquierda. En fin, esta es la fauna y flora que proliferan por las administraciones públicas aragonesas. Pues vamos con más cartas al director. Esta la ha escrito Juan Antonio Pérez y habla del cine español. Bueno, pues dice, la película Los girasoles ciegos ha obtenido 15 nominaciones a los Goya, los Oscar del cine español. Esa industria con pocos clientes pero subvencionada por el poder, dedicada al negocio del trueque con el gobierno de Zapatero. Dinero público a cambio de apoyo político. El argumento es, un cura más salido que el pico de un queso, obsesionado con el trasero de una señora, quien naturalmente oculta en su casa a una nobilísima alma republicana, a la sazón su compañero perseguido por el franquismo. El director es José Luis Cuerda, muñidor del manifiesto de la ceja de apoyo Zapatero. Este es el cine español. No me extraña que a la hora de elegir el espectador se decida por el norteamericano. Y es que los gringos son de lo peor, pero no se han olvidado de contarnos historias. Ahora que lo pienso, británicos, franceses, italianos y hasta alemanes, así como los hispanoamericanos, han comenzado a contar historias. Solo en España nuestros creadores nos... nos torran, ponen aquí, con sus delirios sexuales y anticlericales. Hombre, pues yo sobre el cine español, pues decir que hay, bueno, yo pienso que lo que es el nivel de calidad, pues es un poquillo bajo. Pues estoy de acuerdo con este hombre a nivel de historias, ¿no? Hay mucho bodrio y mucha película, pues, que para mí carece de interés. Hombre, tampoco son todas malas, ¿no? Y el problema que hay, que películas más o menos decentes, interesantes, pues pasan completamente desapercibidas. Porque no pueden competir con el cine americano, que, bueno, pues ocupa no sé cuántas salas, aparecen los telediarios, en las marquesinas y por ahí. Aunque sobre el tema este de que es más o menos monotemático el cine español, yo, bueno, lo que más veo son desnudos, escenas de sexo, de sexo, mujeres enseñando las bolingas. Eso sí que es casi un denominador común del cine español. Es raro encontrarte una peli en la que no salga una mujer enseñando las tetas. Vamos a escuchar algo de música, novedades, unas cuantas novedades me he traído hoy. Una formación metalera que tiene pues un grupo de seguidores muy fieles, aunque pues por razones que se nos escapan pues no tiene el reconocimiento de otros grupos, ¿no? Además, bueno, decir que la formación que vamos a escuchar, los Darkmoor, pues tienen un montón de seguidores fuera de España, sobre todo en Latinoamérica. Es increíble que, bueno, a veces bandas tienen más éxito fuera de España que dentro. Pero bueno, pues han sacado un nuevo disco llamado Autumnal. Y bueno, pues este tema vamos a escuchar, un tema de su nuevo disco, se llama Phantom Queen, con vosotros Dark Moor. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues seguimos aquí en el programa. Por cierto, un llamamiento a los compañeros de Radio Mai. Que si van a venir a hacer su programa, que se traigan un pañuelo, papel higiénico, porque no hay. Por lo que se ve, el departamento de limpieza de Radio Mai se ha tomado vacaciones. Bueno, Estamos en la sección sin comentarios, una sección en la que, bueno, pues leemos una noticia y leemos los comentarios que va dejando el personal en internet. Y vamos a ver qué noticia tenemos hoy. Declaración de Pedro Solbes. A ciertas edades hay que plantearse qué otras cosas hay que hacer en la vida. Pues sí, el vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, decidió hablar sobre su vida política y dijo que a ciertas edades pues hay que plantearse otras cosas que hay que hacer en la vida. Aunque matizó más tarde que se refería pues a que no se presentará a las próximas elecciones. Un tal Pachi dice: arruina España por segunda vez y se pira. Eso, jubílate ya antes de que nos muramos de hambre. Un tal Leo Messi dice: ¿podría hacerse presidente económico del Real Madrid? Oh, pues la verdad es que sería una buena idea, a ver si hunde a ese equipo. Un tal Pocotitos dice: dicen que las ratas son las primeras en abandonar el barco, que se hunde, y el capitán es el último en hacerlo. No sea rata, señor ministro, no le pagamos para eso. Un tal Antonio La Rosa dice: retírate a tiempo, no vaya a ser que si sigues más, tú mismo acabes con tu propia pensión. Clica sobre mi nombre. Un tal Rojo dice: hunde dos veces a España y se pira, como si nada. Al banquillo de los acusados, todos los ministros, incluido ZP, y todos los medios de comunicación que le han apoyado. A tapar e encubrir la estafa socialista estos años. No se pueden ir de rositas ninguno. Huelga general y moción de censura ya. Un tal Juan de Ramos dice: adiós. No volver a verte será un honor. Sinvergüenza, ladrón. Una tal Laura dice: este viejo está acabado, no le salen ni las palabras. Menudo 2009 nos espera, que esos, con esos presupuestos de mierda. Y por último, el comentario que ha dejado el capitán a la triste, dice: Pedro Solbes, en lo que te quede de vida, la mentira te acompañará. En 1996 dejaste a España hundida en la miseria. Recuerda cuando decías a los trabajadores que hiciéramos planes de pensiones privados, ya que la seguridad social estaba en bancarrota. En 2008 has vuelto por tus fueros. Ya vemos cómo está la economía española hoy. Que te vaya bonito. Muchos pensionistas con pensiones de mierda se acordarán de ti cuando con 65 años tengan que seguir pagando la hipoteca que ampliaron porque tú y ZP los engañasteis, ya que preferís joder al pobre para que el banquero siga cobrando. Acuérdate cuando dijiste en 2004 que un gobierno socialista nunca permitirá que haya hipotecas a más de 25 años. ¿Por qué hace meses sacabais pecho con el tema de ampliar la hipoteca a 35 y 40 años diciendo que todos los trámites eran gratis? Desde que vendiste una gran parte de las reservas de oro de España, el oro se revalorizó un 35%. Ya sabemos que ZP decía que el oro parado no rentaba nada. Miles de millones de euros se han perdido en un año. Solbes, cabrón, acelera tu dimisión. Pues me uno al comentario que dejaba, si no me equivoco, Laura, que decía que menudo 2009 nos espera. Pues sí, un año bastante chungo. Pues nada, os recuerdo una vez más el teléfono de Radio Mai, 976-525645, si nos queréis llamar y dar vuestra opinión, filosofar sobre la vida, dedicarle una canción a vuestro novio o novia, pedirle matrimonio, lo que queráis. Más novedades, en este caso, pues un grupillo que, bueno, pues dentro de lo que es el pop británico, pues a mí me gustan bastante, son los Franz Ferdinand, que han sacado nuevo disco, se filtró este fin de semana y, bueno, pues no sé, un disco para mí bastante decepcionante. Vamos a quedarnos con un temilla llamado Twilight Omens, ellos son Franz Ferdinand. ...976-525645... y nos oímos más cerca si cabe. Pues hoy hay sección de Espacio Mai, una sección en la que hablamos de un grupo que no sea aragonés. Y hoy hablamos de una formación de punk rock de Madrid llamada Incordio. Bueno, pues ¿qué nos dice Incordio en el dossier que nos han enviado? Pues dicen, saludos Peña, somos Incordio, una banda de punk rock de Los Madriles, que dio a luz en febrero de 1999. Bueno, pues nos dicen que tienen 4 trabajos editados. El primero se llamó Siempre Incordiando. En el 2000 lo sacaron con 11 temas, grabado en un 4 pistas, que lo fueron regalando en los conciertos y por ahí. Luego sacaron un nuevo trabajo llamado Poniendo Parches. 13 temas, grabado en un estudio de Madrid. Se editaron 1000 copias y ya está agotado. Para atacar. No entienden que es un amigo y en el momento preciso te la van a clavar. No podemos escapar. ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas y permites que me quede en casa sola. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Quizás. Tú me mientes al decir que vas al fútbol. Te aseguro que lo empleas como excusa. Entre el 2004 y 2005 sacaron La Gaviota. Bueno, pues tenía 5 temas grabados en los estudios NC de Madrid. Este maxi no estaba a la venta, lo regalaban en los bolos y a través de la web. Hubo más de 3.000 descargas directas. Y por fin, en el 2008, ve la luz No Podemos Escapar. Grabados en los estudios Oasis bajo la supervisión del Costa de Boycott en el 2006. Y se puede decir que es su primer disco oficial, a la venta por 5 euros. 12 temillas que esperan que les guste a todo el mundo. Bueno, pues desde aquí recomendar a esta formación, Incordio, si os gusta el punk rock en castellano con letras de crítica social, en plan así, tiene su toque de humor. Por ejemplo, una canción, la que estamos oyendo ahora debajo de mis palabras, llamada Fútbol es Fútbol, con la que me he sentido identificado, tengo que reconocerlo. Bueno, pues eso, hablan de los politicuchos que pululan por ahí, de la telebasura, de la gente que estamos hipnotizada con el fútbol. Idiotizada también se podría decir. Pues si queréis más información sobre esta banda, tenéis la web, que es www.incordio.es, Incordio con K de kilo, y el MySpace, que es myspace.com/incordio.punkrock, tal cual. Pues nos vamos a quedar con un temilla, vamos a escuchar entero esa canción llamada La Gaviota. ¿A qué gaviota se referirá? Vamos a escucharlo. Incordio. Avanzar sin dar un paso atrás, encerrados entre muros de hormigón. Tienes que pensar y saber cómo actuar, romper las rejas para poder escapar. Que la gaviota no es el símbolo de la paz, solo come carroña que aparta la libertad. Que la gaviota no es el símbolo de la paz, solo come carroña que aparta la libertad. Sí, sí. Sin trabajo. Que la gaviota no es el símbolo de la paz. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas. Pues estamos en la sección de Compartir es bueno. En la que vamos a leer pues noticias relacionadas con estos temillas que solemos tratar. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se vuelven locos. A partir del mes que viene entra en vigor en Nueva Zelanda la nueva reforma de la ley del copyright, mediante la cual, de acuerdo con la sección 92, te pueden cortar la conexión a internet con una simple acusación de haber compartido archivos con copyright. Ni juicio ni hostias, te declaran culpable directamente. Por lo que se ve, la Fundación Creative Commons ha comenzado una campaña y una petición para que se retiren estas medidas. Bueno, pues no nos extrañaría que Zapatero pusiera en marcha una medida de este tipo este año. Más noticias. El disco más vendido en MP3 en 2008 fue un disco con licencia Creative Commons. Bueno, pues no se cansan de decir que las descargas de internet están matando la música, y luego pues uno se encuentra con la noticia de que el disco más vendido en Amazon en formato MP3 es un disco de los Nine Inch Nails que tiene licencia Creative Commons y que se podía descargar gratuitamente desde su página web. De rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Y por último, una noticia que se ha comentado bastante. Bueno, pues el presidente de la SGAE en Chile dimite por usar software ilegal. ¡Es bueno! El cantautor Fernando Ubiergo, un acérrimo enemigo de la piratería musical, renunció a la presidencia de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor después de usar en una conferencia un programa informático pirata. Durante una charla en la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, Ubiergo disertó hace unos días sobre un proyecto de ley de derechos de autor. Y al abrir su presentación en PowerPoint, pues apareció en pantalla la frase: esta copia de PowerPoint no es original. Vamos, Teddy. Este individuo en 2007 acusó al grupo Mago de Oz por haber plagiado una de sus canciones. Un litigio que ganó, por cierto. Compartir es bueno. Bueno, pues este señor puso su cargo a disposición de la SGAE chilena, aunque hay que decir que lo que es el equipo informático que se usaba en esa presentación, pues no era, por supuesto, de él, sino de la propia sociedad, ¿no? De esa sociedad chilena del derecho de autor. Pero bueno, le dio tanta vergüenza, sintió tanto apuro que presentó su dimisión. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Pues por aquí lo dejamos. La verdad es que esos temillas eran noticia en este 2009, seguro. Veremos a ver qué medidas toma el gobierno. Nos vamos a quedar con algo de música. Una mujer que siempre aparece por estas fechas, por Navidad. Es un clásico, es como el turrón almendro, siempre vuelve. Estoy hablando de Tarja Turunen, que bueno, pues sacó una reedición de su disco en solitario. Nos vamos a quedar con un remix que aparecía de su tema Los Northern Star, Tarja Turunen. Sí.

Bueno, bueno, yo me he quedado de piedra, una serie tan inocente. Y bueno, dice claramente: ¡viva Hitler! Pues habría que investigar a los autores de esta sintonía a ver qué pasa con ellos. Oye, y ya que estábamos antes hablando, cambiando un poco de tema, pues hablábamos de las GAE, vamos a escuchar un sketch que hicieron los de Vaya Semanita sobre el Día del Orgullo GAE. Tras el éxito del Día del Orgullo Gay, otro colectivo marginado hasta hoy ha decidido reivindicarse ante la sociedad. Y van a llamar la atención de la sociedad reivindicando sus derechos con una nueva celebración, el Día del Orgullo SGAE. Y es que los miembros de la SGAE tienen que soportar situaciones como esta. Aita, tengo que decirte una cosa. Soy de la SGAE. ¿Qué? Dios mío, qué disgusto. ¿Y los vecinos qué van a decir cuando lo sepan? Si ellos se bajan todo del emule. Podría ser normal, como tu hermano. Pachi, pero si está en la cárcel por atraco con rehenes. Bueno, pero él al menos atracaba la cara. No como tú, cobarde. El Día del Orgullo SGAE contará también con un desfile reivindicativo. ¡Bienvenidos! Pedazo de desfile que se han montado los de las GAE, ¿eh? ¡Vaya carrozas! Ya te digo, Teddy Bautista, Ramoncín, Víctor Manuel, Miguel Río, no falta ni uno. ¡Sí, señor! ¡Reivindicar vuestros derechos de autor! Soy inspector de las GAE, gracias por venir a apoyarnos. Son 200 euros, por favor. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Pues que lleváis un rato aquí cantando que si sobreviviré, que si litros de alcohol, que si bienvenidos, y esas canciones tienen dueño. Venga. El Día del Orgullo SGAE servirá para que la sociedad acepte a los autores. Qué equivocadas estábamos con los autores. Ahora los acepto sin problemas. Sí, yo tengo hasta un amigo de la SGAE y a veces le llevo de compras. Claro, porque entiende de música. ¿Qué va? Porque está forrado. Pero además de la SGAE, otro colectivo marginado ha creado también su fecha reivindicativa. El Día del Orgullo FAES. Porque ser neoliberal no es nada malo. Peor sería ser pobre. Pues qué cachondeo estos de Vaya Semanita. Pues lo dejamos aquí, la sección de la caja más tonta, y nos vamos a quedar con algo de musiquilla. Y bueno, pues un grupo que a mí personalmente su último disco me gustó un montón. Yo creo que es el disco que más he oído estas navidades. Estoy hablando de Cat People, un disco que yo creo que casi todas las canciones podrían ser singles, porque es, bueno, tiene un montón de temillas que son redondos. Pues vamos a quedarnos con este llamado In Silence, Cat People. El Día del Orgullo. Sex tonight. Secrets remain. Oh, remember the old days. I'm waiting for all that you can try. I'm waiting for all the sex tonight. Tonight, come to my arms, you never forget something nice. You're the guest tonight. Come to my arms, you never believe something right. Something right. I'm loving your way. I'm loving your way in silence. Don't make up your tears. Don't make up your tears. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Tenía el micro apagado. Estamos en la sección de para partirse la caja. Y vamos a ver qué noticias noticiosas. Por ejemplo, este titular dice: una ex secretaria del Real Madrid denuncia la corrupción que hay en el club. Bueno, pues yo creo que esto no sorprende a nadie. Porque el Real Madrid, pues, siempre tiene fama de club mafioso, donde los haya. Y con los que hay ahora, pues mucho más. Bueno, pues se vuelven a circular aguas turbias en el Real Madrid después de la publicación de una entrevista a una ex secretaria del Real Madrid, que se llama Cristina Bermúdez, que está imputada en el escándalo de falsificación del voto por correo en el club blanco, algo que determina como injusto. Por lo que se ve, se ha animado a denunciar las actividades sospechosas que vienen realizando la directiva de la que preside Ramón Calderón. Dice que ya no manipuló ningún voto. Lo que sí hice fue cumplir órdenes de mi jefe, Carlos Martínez de Albornoz, y rellenar unos 3.000 sobres. Joder. Yo no cometí ninguna irregularidad, ya que era secretaria del director general del Real Madrid y hacía lo que me decía mi jefe. Pero yo estoy imputada y mis jefes no. Por ello, y después de temer por su vida, por las diferentes amenazas que ha recibido, por su silencio, mantener su silencio, pues Bermúdez ha decidido airear los trapos sucios. Dice que si cuento todo lo que sé, el Real Madrid vuela por los aires. Joder, pues a ver si es verdad. También dice cosas de Mijatovic, el director deportivo. Dice pues que compra jugadores a 20 millones de euros cuando costaban 7. Bueno, pues no sé. Yo pienso que por miedo no cuenta más lo que sabe esta mujer. Y oye, una pena que esté imputada esta señorita y no esté en los peces gordos, pero bueno. Y para acabar esta sección, otra noticia que me he traído. El titular dice: un profesor recomienda tomar drogas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Prescribir drogas a los estudiantes para mejorar su rendimiento en los exámenes es lo que propone el profesor John Harry, director del Instituto para la Ciencia, la Ética y la Innovación en la Universidad de Manchester, según publica el diario digital Telegraph.com. El profesor hace referencia a las smart drugs. Bueno, pues es unas sustancias que estimulan la actividad cerebral, entre las que incluye el Ritalin, comúnmente prescrito para problemas de déficit de atención. Bueno, smart drugs, no sé, podríamos traducirlo como drogas blandas, o así, más o menos. Según John Harry, las smart drugs pueden mejorar la concentración de cara a un examen. Y aunque conlleven un riesgo de efectos secundarios, estos son proporcionales a las ventajas que ofrecen. El profesor asegura que la toma de smart drugs, de estas drogas blandas, en exámenes debería ser vista como una ventaja a la sociedad. Dice que hay muchas drogas ya prescritas por motivos no terapéuticos, como la píldora anticonceptiva o la Viagra. Defiende también que las propias universidades sean las que deben desarrollar una política sobre el empleo de dichas drogas en exámenes. Ah, Algunos efectos secundarios de este tipo de drogas pueden crear adicción, también cambios bruscos de humor, aumento del ritmo cardíaco, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Hombre, pues no sé. La verdad es que sí que es verdad que muchas veces, pues los exámenes, en las épocas de los exámenes son bastante estresantes y hay gente que lo lleva un poquillo mal. Pues no lo sé, no sé yo si hubiera tomado drogas, hubiera sacado mejores notas, la verdad es que no lo sé. Aunque vamos, yo conozco gente que ha tomado drogas y supongo que seguirán tomando. Pues no sé qué pensáis, qué piensan ustedes del consumo de drogas en los exámenes. Bueno, pues si alguien nos quiere llamar, como ha hecho Jesús antes, pues 976-525645. Que por cierto, cuando hablábamos con Jesús, creo que estaba llamando a otra persona. Así que bueno, si se anima ahora, pues encantados. Vamos a quedarnos con más música y vamos a seguir en la línea de los que hemos puesto antes, de Cat People, una formación bastante buena. Estoy hablando de Interpol y este tema que seguro os sonará, porque sale en un anuncio. Se llama Slow Hands. Ellos son Interpol. Yeah, but nobody searches. Nobody cares somehow. When the loving that you've wasted comes raining from a hapless cloud. Then I might stop and look upon your face. Disappear in the sweet, sweet gaze. See the living that surrounds me. You've done to my heart and soul. This is a wasteland now. We spies, we slow hands, put the weights around yourself. We spies, oh yeah, we slow hands, you put the weights all around yourself. Now, I submit my incentive is romance. Estás escuchando No Solo Zaragoza. desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Y no, no nos olvidamos de la música aragonesa. Y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Y es que como hemos anunciado en el blog, hoy vamos a hablar pues de uno de los lanzamientos más importantes de mayor envergadura, uno de, vamos, para mí de los proyectos más arriesgados también de que se han llevado a cabo en la música aragonesa. Estoy hablando de el último trabajo de Doctor Loncho. Pasmado, oh, yeah. Demacrado por gramos y grados fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado, oh, yeah. He llegado cargado de hardcore micro pesado, traigo un mensaje desde el otro lado, arrastrado al exilio. Pues sí, hoy toca RAP en esta sección. Hablamos de Doctor Loncho, cuyo nombre real es Manuel González. Está en el precipicio, vuestra ambición no tiene fin y vosotros. Aunque tiene diferentes alias. Por ejemplo, el Jesucristo de las películas, el viejo Silas, Edward Nigma, Joaquín Corte, Lagartijo Pornero, Indiana Mac, el Doctor y el Fantasma de las Ojeras. En los platos, en mi último disco saldé mis cuentas con Dios. Toyajo, harto de estar relegado a un segundo plano, mi mano atraviesa el micro si no estoy. Bueno, pues Loncho, un MC nacido en el año del dragón, el año 1976. Bueno, pues que lleva una larga carrera a sus espaldas, más de 12 años rimando en todo freestyle, que se le ponía a tiro. Pues ha ido depurando su estilo hasta que, tras dar numerosos conciertos junto al DJ Grime, dentro y fuera de Zaragoza, pues en el 2000 saca su primera maqueta, Alter Ego, que es recibida con gran aceptación local a pesar de su escasez de copias. Cargado de hardcore micro pesado, traigo un mensaje desde el otro lado. Las sombras y la oscuridad son mi patria, estoy loco de noche, provoco acoples a corta distancia, toco los cables, me luzco, produzco estertores en los monitores, a tus mejores técnicos sacoles los colores, me snifo las rayas de batería de tus Sennheiser, abro el grifo de rimas de mi boca y parece un geyser. En el 2003 se consolida como un valor en alza, habiendo demostrado en su último trabajo llamado Evolución una mejora notable tanto a nivel instrumental como de letras y estilo respecto del anterior. Bueno, pues tras aparecer en el recopilatorio Zaragoza Realidad con el tema número 1, producida por el DJ de Violadores, R de Rumba y los Scratch de Grime. Bueno, pues seguidamente edita el Jesucristo de las películas en diciembre del 2004, que es la prueba definitiva de que Doctor Loncho se consolida como una representación del hip hop más auténtico que se puede escuchar en el panorama nacional. Un millar de gracias, ahora sí que vais a pillar. Sin promo 10 años en liza y me os voy a lijar. Fijar el punto de mira, cargar y disparar. Sostengo geniza, mas no lo puedo negar. Soy un romano para los griegos, un mongol para los chinos. Es mi puto juego, así que fuera de mi camino. Si tú fueras un bretón, pues yo sería un vikingo. Y si queréis dar el cante, pues venga todos pa'l bingo. La peor amenaza que conoció un toyaco rapero real, 4x4 y 2x2. Una puta bulldog, locado más buscado del puto hemisferio. Mejor déjalo Batonia, Julián Lago con esos misterios. Os haría polvo en una prueba. Vuestras canciones son ficción, como el enlace resines y rueda puños. Fuera, patada en la boca, estoy corcuera, tranquilo hasta ahora. Yo, hey, pasa la bola, estoy solo, pasa. Desde crío flipaba con cerca de las estrellas, aquellas noches con 12 esperando a 13 y su metralleta. Menudas horas, gran, para estar despierto. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación del que será su segundo LP, el que es su segundo LP ya, a nivel nacional, llamado El Fantasma de las Ojeras, bajo el sello Alter Ego. Y bueno, pues que ha visto la luz a finales de 2008. Ahora solo jugando después de clase, esperando un contrincante para que me rechace, practicando el dribbling, el tiro y también el pase. Después me pasé con los tiros y llegó el desfase. Recuerda manos de árbol, Manu, te ponen los pares. Pues así es, os hablamos del Fantasma de las Ojeras, y es que tras 4 años sin editar un álbum, finalmente pues vio la luz el pasado 15 de diciembre este esperado LP. Bueno, pues un increíble y original formato que hará las delicias de todo aquel que sea capaz de hacerse con una de las 1976 copias. Bueno, yo creo que es un guiño claro al año en el que nació. Bueno, pues de esta edición limitada y exclusiva, que incluye pues un CD de audio con 12 nuevos cortes y 6 interludios también, un cómic a todo color de tapa dura, bueno, está realizado por el dibujante David Daza, y una especial sorpresa en su interior, acerca de la cual pues se desvelará su función más adelante en las diferentes páginas web. Estamos escuchando un tema que es un homenaje pues a su afición por el básquet. Un tema bastante guapo si os gusta el rollo de la NBA. Por muy bien que juegue Dallas y las balas de la capital, se tornaron magos, pero dudo que bajara realmente el índice de atracos. Nuevos valores como Carmelo, el otro Neil, tocando el cielo con los dedos. Wade en Miami Heat, Jacksonville, da el perfil, entrenador. Bueno, pues han colaborado Lex Luthor, hace... Sefer Bass, Jean Renault, incluso también Juanjo Javierre, antiguo componente de Mestizos, en Eco y Gareta también. Marca las palomitas, un paquete Chester, alitas de pollo de mosca, sí, para que despiertes. Últimos segundos, emociones fuertes, posesión que se agota y tu grito. Y bueno, nos dicen que estamos sin duda ante un trabajo excelente y completo, nunca antes realizado en este decadente y falto de originalidad mundo de la industria musical. Igual que yo en este Hall of Fame. Sí. Oh. Bueno, pues lo dicho, esto no es un CD, no es un cómic, ni mucho menos un trabajo discográfico al uso. Es, para ser más exactos, una idea, una historia, una aventura, un sueño o una pesadilla, según se mire. Os fabrican a todos iguales, mismo patrón. Un abismo entre anormales y yo no soy un clon. Voy cargado con el don de la comunicación, como Rakim bendito con un flow sin parangón. Alter Ego es DJ Grime, nuestra corporación. Yo Jesucristo y mi legado en el rap es religión. Pues sí, la verdad es que yo no soy ningún especialista en rap, pero bueno, pues informándome y bueno, me meto en bastantes paginillas, pues la gente estaba ansiosa de escuchar lo último de Loncho. Y bueno, pues después de escucharlo enterito, os puedo decir que es una auténtica gozada. El pasado jueves se presentó en la FNAC y bueno, pues ahí estuvo rapeando pues unos cuantos temillas. Deciros que estéis atentos al blog de No Solo Zaragoza, ya que esta semana pues subiré un vídeo de esa presentación. Cuando pillo el micrófono se convierte en un cañón, gatillo estilo robo. Y lo dicho, que bueno, pues este proyecto, si os lo queréis pillar, pues vale, lo que es el precio sube bastante. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que se lo ha currado mogollón. Es un CD más... lo que es el cómic, lo que es la caja donde está guardado todo, y luego pues esa sorpresa, que no voy a decir cuál es, que yo, a ver si lo dicen ya, ¿para qué sirve? Para que lleva el ratón, cuando ve el queso en el cebo y se va a dar un atracón. Loncho tenía razón, siempre la misma canción, os dais la hostia y al final venís llorando al rincón. Muchos empachan de fama, se llama indigestión, y alguno empapa la cama. Sí. Si queréis más info, pues www.myspace.com/drloncho. Solo hay sitio para un rey león campeón, y la melena más guapa la tengo yo. Tú piensa, cabrón, si esto es ciencia ficción. Yo solo veo problemas sin ninguna solución. En acción, entre el loncho.

e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico. Por cierto, que el tema que hemos oído se llama El precio del poder. Que schiocca. De Dr. Loncho. Lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma saprà bene. Pues vamos con esos conciertillos recomendados. El jueves, si os apetece iros por ahí, pues os podéis pasar por el Rock and Blues Café, que está en la calle 4 de agosto. Este local, pues bueno, estarán actuando los Jacare Jack, que es un grupo que va a hacer versiones de White Snake, Journey, Steve Winwood, Ryan Adams, etcétera, etcétera. Y abierta tengo la herida. Los que suenan de fondo, los Leyenda Urbana, estarán descargando en el Arena Rock. Ya sabéis, este garito que abrió pues hace ya un tiempecillo. En la zona de Alcampoutrillas, pues estarán los Leyenda Urbana el viernes a las 10 y media, entrada libre. Mentira, es lo que conoces. Soledad, yo estaré gritando, esta es mi verdad. Y mientras lloras triste y sola, yo gritaré. ¡Joder, zorra! Si os gusta el rock y el metal más contundente, pasaros por la Sala Z el viernes a eso de las 10 de la noche, ya que estarán descargando Los Turbios y Adamantium. Repito, en la Sala Z el viernes. Frío en la gente. Los que suenan de fondo, Visión Túnel, un grupo bastante original y diferente. Que por cierto os recomiendo que os metáis en su página web o bitácora, como se quiera llamar, porque los artículos que tienen escritos son realmente originales. Pues bueno, esta formación estará presentando su último trabajo llamado La Discordia Original, con Chirigol, una formación con componentes de los Traps, que llega desde el Matarraña. De realidad aquí. No sé si lo he dicho, este viernes en la Sala Arrebato. Sin entender. Si os gusta el petardeo, pues tenéis una cita en la Sala Reset el sábado a las 11 de la noche con el Gran Puzzle Cósmico y Lola Von Disco. El sábado también tenéis concierto de rock y metal en la Sala Ozono. Eso sí, vale 3 euros, que no es nada, pero bueno. Lo digo, estarán los IWAV, que hacen metal, de Zaragoza, presentando pues la nueva banda y los nuevos temas, esta formación que apareció en la banda sonora de AC/DC 2. Y también estarán los IWAV estarán tocando con los Crave, una banda de rock metal de Madrid. Y por último, recomendar el concierto de Caléxico con Big City, los locales Big City y de Pedro. Bueno, pues Caléxico estará presentando las canciones de su nuevo disco Carried to Dust. De Pedro, pues este chico que ahora anda en solitario, pues miembro de la Vaca Azul. Y los locales Big City pues estarán tocando juntos pero no revueltos en la Sala Multiusos. Bueno, pues nos ha dicho Jesús que ya se ha pillado su entrada. Aquí viene que es 22 euros anticipada, 25 en taquilla. Es el domingo a las 9 de la noche. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. No, deciros que hay más conciertos, pero como siempre os emplazo a que visitéis las páginas web para informaros mejor, habituales como aragonmusical.com. Yo creo que es la más completa, pero bueno, hay otras y por supuesto pues visitar las páginas web, MySpace, de los locales, de los garitos. Ah, bueno, también hay otra página para... Es esta especializada en rock y metal, es zararroca.com, www.zararroca.com, y ahí en el foro pues tenéis el apartado de conciertos, que bueno, pues es básicamente para los conciertos de rock y metal. Así que esas dos páginas web para informaros bien. Darling, you. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Pues un placer estar por aquí una vez más. Tengo que confesaros que mi comienzo de año no ha sido muy, muy positivo. La verdad es que estoy un poquillo desmotivado. Voy a reconciliarme con el mundo de nuevo. Esconderé mi arma, no, no mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Mucha crisis alrededor, muchas guerras, mucho de todo, en fin. Funcionan los semáforos, las esquinas y los bares. No busco pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte. Por cierto, se me ha olvidado comentar una convocatoria que nos ha pasado nuestro compi de Gallo Pinto. El sábado, este sábado 17 de enero, hay convocada una manifestación en Glorieta Sasera, desde Glorieta Sasera a Plaza del Pilar, contra el genocidio en Gaza, en denuncia de la masacre perpetrada por el Estado sionista de Israel y amparada por la comunidad internacional. Repito, esto será el sábado 17 de enero, a partir de las 6 de la tarde, convoca Foro Palestina Libre de Zaragoza. Nena, yo me distingo, supe entretenerme con un pingo, a mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos... Pues lo dicho, que decimos adiós, el blog del programa ya lo sabéis, no solo zaragoza.blogspot.com. Que es probable que estemos una temporada pues que no subamos muchas cosas. Pero bueno, esta semana pondré el vídeo de Doctor Loncho y alguna cosilla más. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues el email de la radio, radiomai@gmail.com. Y ponéis que es para No Solo Zaragoza. Siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. También animaros a bajaros, a descargaros el recopilatorio de Radio Mike de 2008, pues 20 grupos que han sonado por aquí, que han querido pues que pongamos sus canciones, pues en una semana pues si lo ha descargado, bueno, hoy no le mira, pero vamos, ayer estaba en las 140 descargas más o menos, a ver si se anima un poquillo más la gente, se empieza a rular por ahí y llegamos, yo que sé, a 200 y pico. Dame tu nombre y hazme diosa. Tengo orden de momento de no morir en el intento. Eso es el ejercicio que ejerzo. Si no, mi cuerpo será donado a la ciencia. Mi colección de discos en herencia y en el aire mi esencia. Secretos guardan edificios que jamás verán la luz. Polvos atrás. Pues lo dicho, ahora sí que sí, nos vamos. La semana pasada no estuvimos por aquí. Iba a poner un tema especial para despedir lo que es la Navidad, pero como no estuvimos, pues oye, lo pongo hoy, que da igual. Es del proyecto Blackmore's Night, ya sabéis, de Richie Blackmore y su mujer Candice Night, este grupillo de folk renacentista. Y un tema pues que es muy así, muy potito, vamos a decirlo así, pero que no es de ellos. La verdad es que me sorprendí. Es una versión de un grupo sueco que se llamó Rednecks. bueno, que realmente pues no tuvo mucho, solo tuvieron éxito con una canción, creo, una canción que salían unos indios y por ahí, el Icotton Joe, creo que se llamaba. Bueno, pues una versión que se llama Wish You Were Here, de Blackmore's Night. Con ellos os decimos adiós hasta la semana que viene. Que bueno, no sé si será un programa normal o será un especial. Es una sorpresa, ya lo anunciaremos. Pasadlo muy bien. Wish you were here, me or my countryman. Wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like